está por la botella, moe. Welcome la música to the future, evolution. Que hoy vamos a romper el clan. Aquí tenemos cuarto para gastar, mami. Anda con nosotros, de esos palos. Na, na, na, na, na, la unión más grande. Debajo de un traje, le gusta el tigueraje. Ella mira a su amiga y le dice que a mí me gusta el tipo. Yo miro a Farruko y le digo que ella quiere una lipo. Somos los dueños del VIP, ella se puso pa' mí. Oye, mami chula, me gustó tu flow y yo te puesto pa' ti. Somos los dueños del VIP, me puse pa' ti. Oye, me gustó tu flow. Secreto y me dice que ella quiere una lipo. Yo miro a la amiga y me dice que ella le gusta el tipo. Yo miro a secreto y me dice que ella quiere una lipo. Evolution, ustedes todos son bulls.